En el alto y bendecido nombre de mi Padre, en esta nueva alba, nueva oportunidad, nuevo día y nueva mesada, no se cansen de agradecerle a nuestro Padre, no se cansen por pedir por nuestros hermanitos que están en guerras, los que tienen que sufrir de hambrunas, los que tienen que partir en oscuridad, los que partirán en luz. Todos hay que estar en oración constante. Hay que estar en oración constante por ellos. Porque el caos se acecha en todos lados. Y si en tu domicilio sigues en caos, estás favoreciendo a la oscuridad. Ya que se acercan fechas decembrinas de nuevo solsticio de invierno, y si van a festejarlo, háganlo en hogar, con o sin nada de vicios de preferencia, compartiendo su alimento con los que puedan. No desperdicien, oren por los que están en los vicios, por los que siguen renegos, que no oyen ni palabra, o la oyen, pero que se les hubieran contado un chiste, porque al rato están igual. Hágalos presentes. Pidan los que sean por sus vecinos, por los que están gritando todo el tiempo. Por el pueblo facultativo en estancamiento. Por los que se dicen facultades de luz. Y cuando pueden, cuando quieren hacen luz, y cuando no hacen oscuridad. O divagan entre la luz y oscuridad. No se cansen de orar. No se cansen de pedir. Pero por los demás primero, siempre. Nunca pidan el mal a algún hermano, sino lo contrario. Y recuerden que hay que pedir mucho para que mis padres les permita terminar este año, que ya están a escasos 30 días de acabarlo. Llorar mucho por los hermanitos en la oscuridad, por los que acaban de partir de una forma u otra, por las almas que se perderán, las que no, por las que no. A los presentes. Oren mucho por sus facultades, por sus directores, sus tutores de espiritualidad, a sus maestros físicos, que muchos están en equivocación y otros no. Porque recuerden que los que se dicen tutores de espiritualidad, o de sectas, o de religiones, tienen que ser el faro de sus hermanos, no al contrario, no que los lleven a la oscuridad, no que digan una cosa y llegan otra totalmente diferente, porque ahí se engañan solos y se siguen engañando, porque como le digo a mi padre, nadie me lo va a engañar. ¿Quién se engaña? Ustedes mismos o ellos mismos. Entonces, aunque te digan que son de luz, que están conmigo y con mi padre, pero hacen todo lo contrario de la luz, pues están en oscuridad, aunque digan que están de la luz. No se les olvide eso, hermanitos. Cuiden su salud, cuídense del frío, cuídense de los cambios bruscos. Y si hay oportunidad ahorita que ya están bajando un poco algunos precios de sus frutas de temporada, consúmalas mucho, que por algo las pone, no las pone. Y la naturaleza es sabia, y mi padre se las pone para que las consuman. Pero ustedes saben que hay gente o comerciantes o empresarios, que hacen todo lo contrario. En lugar de que le bajen en la temporada, le suben. Ya se empieza a vencer la fruta o a podrir. Entonces ya le bajan. Porque desde el principio no barata, para que todo el mundo la consuma. ¿Por qué no? Quieren ganar, dicen, la quincena. Quieren ganar su, ¿cómo dicen ustedes? Su aguinaldo en una venta. Que así no funciona. Nunca ha funcionado. ¿Y cuántos de sus hermanitos son renegos? Dice, ahorita voy a destruirles el jugo a los que están ganando. Y a los que no están ganando ni trabajan también, dice. No me interesa. Todos recuerden eso, hermanitos. Porque la oscuridad está al tiempo, al acecho de cada uno de vosotros. Y si tú te enfadas, si tú te enojas, si tú lanzas estuferios a tus hermanos, pues más fácil se te atacan a ti o a tu familia. Y así están muchos de vuestros hermanitos, necios, renegos, caprichudos, y que dicen, ya tengo un celular, quiero otro, más caro. O quiero dos, o quiero tres, o quiero una consola de videojuegos, la última. O el celular que vale 30 mil, 60 mil pesos, para estar a la moda. Y eso, acuérdense que eso todo es superficial, todo. ¿Y qué vale más la pena? Tu salud, tu familia, tu avance espiritual, tus estudios físicos o espirituales también. Y ustedes pueden. Pero como se les ha dicho muchas veces, dejen media hora, por lo menos, para espiritualidad. 5 minutos para oración. Y para peticiones también. No, que hay mucha gente que dice que no tiene tiempo. Tienen tiempo para sus comidas. Tienen tiempo para lavar la ropa. Pero para oración no. Para ver sus comedias sí tienen tiempo. ¿Tienes tiempo? Como dicen ustedes, para ver qué está haciendo el vecino. A ver con quién trae ahora. ¿O qué programas de televisión estás viendo? Para eso sí tienen tiempo. O para ver sus redes. Pero para oración no tienen tiempo. Y muchos para Dios no tienen tiempo. Pero pasan las cosas. Y luego, ¿ya ves, Dios? ¿Por qué no me hiciste caso? ¿Por qué me castigas? ¿Por qué me pasó esto o aquello? Y lo demás allá. No se les olvide que yo soy el camino. Y la llegada es con mi Padre. No hay más. Y tú te puedes ayudar. Y a la vez ayudar a tus hermanos. Y si ellos no quieren entender, no se les puede obligar a nadie. Ni a facultades, ni a tutores, ni a maestros, ni a elders, ni a sacerdotes, a nadie. Pero no los odien. Oren mucho por ellos, nada más. Pidan por ellos. oren por los líderes internacionales del norte, del sur, de los países rojos, que dicen, para que esas benditas guerras que siguen alertas y quieren lanzar a la primera ofensiva no se den, porque ahora son más crueles sus guerras que antes y más cobardes, porque ahora ya son con avioncitos de juguete, con drones que les llaman ahora, y a veces ni siquiera el líder está cerca. Y digo cobardes porque no hay un enfrentamiento de una persona contra otra. Los que ofendieron tienen que hacer todo a control remoto o mandando a alguien por otro. ¿Por qué no se enfrentan directamente los inculpados? ¿Por qué no dan la cara? Eso es cobardía. ¿Y quién paga los platos rotos? Es el pueblo. De aquí, de allá del mundo. Sean sus causas o no, sean sus causas kármicas o no, pero vean cuántas están muriendo. Cuántas familias, cuántos niños. Entonces háganlos presentes siempre, oren, pidan por ellos. Y ayuden por lo menos en oración diaria, un ratito, un momento. Voy a ver mi comedia. Voy a ver mi comedia. Bueno, todavía no empieza. 5 minutos voy a orar rápidamente. Y con eso ya estás haciendo tu labor. Dicen que no les gusta que les digan, pero están poniendo su granito de arena. En cierta forma, así es. Esas son frases, como dicen, que ya son un lugar común, decía nuestro hermanito Mojarro. Pero a veces ni así entienden. Todos quieren rápido que truene. Y si sale mal, entonces ¿por qué salió mal? Porque lo quiere rápido. Todo cuesta en su mundo. Imagínense el más allá, que tienes que llevar con buenas acciones, que tienes que llegar con amor a tus hermanitos. Entonces va a salir todo lo que hiciste en tu vida. Y así como César ha dicho otras veces, que te has escondido en un cuarto oscuro para que nadie te vea, o entierras cosas que hiciste, o sea, que nadie sepa. Y lo único que sepan los demás va a ser, entre comillas, lo bien que hiciste, siendo la realidad todo lo contrario. Entonces, ¿dónde está la verdad y dónde está la mentira de eso? Por eso recuerdo que siempre sean sinceros, sobre todo con ustedes mismos, y a la vez todo eso va a llegar a nuestro Padre y a mí. Y así te hayas partido gravemente en un accidente, acto movilístico, vamos a decir, o que te cayó algo encima, o que te atropellaron. Si estás con mi Padre, inclusive ni vas a sentir absolutamente nada de lo que pasó. Vas a saber lo que te pasó, pero no va a haber dolor, sino tranquilidad, porque estás tranquilo y en paz contigo y con tus hermanos. Y como se les ha dicho muchas veces, siempre estén alerta, pero en paz, en armonía, no con miedo, no con dolor, porque muchos están así, que va a temblar, uy, qué miedo, ya, córrele, que vaya a caer un sismo, que va a caer un meteoro, que va a haber un tsunami, que va a haber enfermedades y epidemias, como ha habido. O están nada más así, desesperados, a ver qué va a pasar. Ya se los ha dicho muchas veces. Y como dicen sus canciones, del cielo nada te caerá. Si estás con mi padre, si estás conmigo, y estás en tranquilidad con tu mente y tu corazón. Pero ustedes saben que muchos es todo lo contrario. Y están atrayendo oscuridad a sus vidas. Nerviosismo, prisas y oscuridad. Entonces por eso pasan las cosas. Y no hay castigo de mi padre, sino de ustedes mismos, simplemente. Recuerden eso, hermanitos. Ahora bien, nuevamente les digo, de sus fiestas, que festejen mi nacimiento o no, que no son las fechas, no importa. Pero hágalos en luz, con sus tradiciones mexicanas, de nuestra perla mexicana, tan bonitas. Pero hágalas bien, no de burla, no de ¡ay, rápido! Dicen, mesa al niño y ya, vámonos a comer, rápido, rápido, urge ya. No. Y a mí me gusta cuando lo hacen solemnemente, con respeto. Porque ustedes tienen libre albedrío y pueden hacer lo que quieran. Y a mí no me va a afectar nada de lo que ustedes hagan en contra mía. Pero kármicamente ustedes están ganando oscuridad. Pues digo, en cualquier cosa que hagan en su religión, dicen que no sea, dicen que no creen más que en los santos, o no saben, o inventan santos que no existen. Pues ustedes respetan, pero creen más en mi Padre, que es lo que importa, a nuestro Padre eterno, a Dios. No importa lo que hayan crecido ustedes. Pero existe y existirá. Y no es un Dios castigador, como dicen sus Biblias en equivocación, o en Biblias manipuladas de tantas sectas que han salido y siguen saliendo. Y así como se ha dicho, inclusive hay sectas que han salido de cómics, de series de televisión. Ni Dios, porque tienen seguidores tan fácil, las sacan. Entonces, ¿por qué no mejor pon los pies sobre la tierra? Dicen, todo es a Dios y simplemente es a Dios. Que algún ser de luz, alguna deidad, sí, se puede seguir, sí, claro que sí. Pero no brincarse la jerarquía que se les ha dicho muchas veces. Primero a mi Padre Eterno. Después, si quieren, a mí. A nuestra madre muy querida, la Virgen María de Jericó. De ahí a los que llaman santos también. A mi padre adoptivo, San José. A mi primo, Judas. Y a las familias o conocidos míos, que ya los han llamado igual santos a muchos. Y algunos sí eran de luz y otros no. Pero no hay problema, no hay envidias en la espiritualidad. ¿Que por qué le oras a él y no a mí? Te va a castigar Dios, te va a castigar mi padre, porque estás orando, vamos a decir, a Juan Diego, que ni es santo tampoco. No existe la envidia en el más allá. Admiración, como se ha dicho, sí. Porque hay seres de luz muy fuertes, muy altísimos, inclusive mayores que mí, pero que tienen sus funciones diferentes a la mía. Yo vine aquí a ayudarles, a que no se pierdan esas benditas almas que se siguen perdiendo, que antes era por el alcohol, ya son por las drogas y por sus refrescos de aguas negras. Y ahora por sus sopas, sopas de cartón, que realmente no son, pero no son saludables. ¿Y cuántos protestaron cuando querían quitarlas? Si es saludable, todo es bienvenido. Pero lo demuestra su ciencia pobre. Físicamente lo muestran ustedes. Y energéticamente a veces también. Ah, pero dicen, es que eso no. No me quites mi tequila. No me quites mis drogas. No me quites mi sopa de cartón. Mi refresco de aguas negras. Porque entonces sí, no vas a dejarme nada. Pueden tomar todo lo que quieran. Pero pensando, reflexionando, investigando, como se les ha dicho muchas veces, con fuentes de información, como lo han tenido ustedes con sus estudios reales. No porque lo dijo un periodista. No porque lo dijo un chamaquito. Que cuando le dieron 20 mil pesos, dice que era partidista. Y está con un partido azul y otro con el tricolor. Y que dicen en sus... Y mucha gente no entiende. Que inclusive sus redes, donde mandan mensajitos, ponen computadoras a hacer, a mandar mensajes, los mismos, 1,000, 2,000, 3,000 veces, 10,000 veces. Y eso les llaman bots o robots. Y que me dijo una hermanita, yo no soy bot. Si hay robots ya en su tecnología, pero no están en la calle todavía, más que en algunos países. Y en México todavía no. Pero esa señora no está informada absolutamente en nada. Dice que yo no soy bot. Pues no. Están hablando de robots, de sus chats, de sus redes sociales, como se llamen. Y que pagan. Y mienten. Inventan algo y la reproducen exactamente la misma. Y ahí te das cuenta que es tan robot que dicen ustedes. Porque es exactamente lo mismo. Es un famoso copy y pasta. O pega. Copy y pega. Lo mismo. Y entonces dice, es que esto no lo está escribiendo un humano. Pues claro que no. ¿Y dónde están sus fuentes de esos lugares? De esos supuestamente ciudadanos mexicanos. Ni son de México. Y son de la India. O tienen... Pues dicen, no sé cómo les dicen ustedes. Direcciones falsas. Entonces salen en cualquier parte del mundo. Y lo dicen, es que es de México, ¿no? Totalmente falso. Y hasta ahorita no ha habido castigos con ninguno de sus hermanos. Porque acuérdense que antes había censura. Que casi ya no hay. Y dicen, no, sí había. No había antes y ahorita sí hay. Mentira. Antes sí había. Y muchos periodistas de aquel entonces eran levantados, torturados y a veces los metían en la cárcel y no los sacaban nunca. O los desaparecían tan fácil. Tan fácil los desaparecían. Y no se percataba nadie. Y los que se quejaban, dice, está loco. Ahí anda de alcohólico con otras personas. No, hermanitos. Por eso digo que vean. Porque muchos dicen, es que la historia mentían mucho. No. Los que sacaban la realidad. Ustedes la pueden ver ustedes. Investigando con fuentes viables. Reales. Pero que no le invente nadie nada. Porque hay mucha gente que se deja llevar fácilmente. Ya ven, querían golpear y golpearon. Casi mataron uno o dos policías que estaban nada más cuidando el lugar. Y lo dicen es que ellos no hicieron nada malo. Linchar, como el segundo tiempo, siempre ha sido malo. Pero ahí en esa época era más a la mujer, porque tenía muchos hombres. Es otra palabra que no recuerdo. Entonces está viviendo el pecado. ¿Y qué ganan linchándolas, matándolas? Que se acabe eso. Pues no. Va a seguir existiendo. Y seguirá existiendo. Existiendo. Si no tienen ustedes idea de las leyes que existen y que nuestro hermano Moisés puso, y que hay más. ¿Cuántos castigos habría de nuestro Padre Eterno por violarlas? Si hubiera eso, así como muchas veces se les ha dicho, si hubiera el castigo de Dios instantáneo, ya quedaría una de no sé cuántos millones de ciudadanos o de personas hay en el mundo. Si hubiera el castigo divino, que dice instantáneo, de Dios, que era un puñito así de gente, más chico que de su perla mexicana sería, más que un estado, más chiquito todavía. Entonces no es cierto que hay un castigo de mi Padre Eterno. Lo que sí hay de sus karmas, de cada uno de vosotros, que tienen que estudiar, que tienen que desarrollarse a la luz, no confundiéndose, no equivocándose. Y si se equivocan, pues es una escuela. Recuerden que la escuela es el mundo. Y también este lugar es una escuela. Aquí se les ayuda el que quiera. Avanza el que quiera. Y el que si ya no quiere avanzar, también es cosa de ellos o de cada uno de vosotros. Para que luego no se estén quejando. Que dejar la espiritualidad ya me fue bien mal. O estoy en espiritualidad y no encuentro trabajo. O no encuentro mujer, o no tengo hijos, todo eso es cosa de ustedes, hermanitos. No confundan nunca una cosa con otra. Ni la confundan, ni la revuelvan, hermanitos. Piénselo bien. Reflexiónenlo siempre. Y sigan trabajando en la luz. Entonces, por eso, para todo, cada uno de vosotros. Han descansado un poquito, vamos a hacer ya la limpieza, hermanitos, por favor. Por favor. Con estas aguas balsámicas. Para que siempre esté ayudando a sus hermanitos que la necesite, que la ocupe. Repartan estas aguas también, hermanitos. Inclusive, si no les dicen que es agua balsámica, nos va a ayudar. Sean creyentes o no. Amén. Tengo que recordar lo mismo de siempre, hermanito, porque si no, lo estoy haciendo de causas. Y acuerdo que todo eso llega un momento que puede rebotar. Por eso te pido que seas más de luz, sin enojo. Te vas a enojarte, pero que no puedas ser un enojo nada más y se te olvide. Si no, te como no iba a seguir mermándose, o nunca vas a ver ninguna ganancia. Dulce Borrés para ti. Y mi hermanita, qué bueno que estás aquí. Te has estado malita, pero vas a estar bien. Junta tu moneda, bendícela. Sé un poquito más estricta con tus crías, para que no te castiguen a ti, en lugar de que tú veas lo que tienes que castigarlos a ellos. Bendice tu moneda, se les va a dar monedas. Y obviamente el calor sí te está perjudicando esto, un poquito más de lo normal. Pero ya sé que estás conmigo. Tú vas a poder salir adelante si tú lo quieres. Haz tu oración siempre y luce por eso para ti. Y lo mismo que se te ha dicho otras veces, igual. Primero, felicidades porque mi padre te permitió un año más de vida. Y que sigas agradeciendo en oración. Pide por tus hermanitos, tus amigos, conocidos. Aconséjalos a que dejen sus vicios sin forzarlos. Y yo sé que tú puedes. Y si acuérdate de seguir trabajando en espiritualidad, ayudando en curación también. ¿Cómo? Yo pedía por mi amiga Paloma, que la vio y que tiene oxígeno. No puede caminar sin oxígeno. Tuvo COVID y complicaciones de sus problemas hormonales. Que la presentamos en un ratito más. Mi hermanita. Pues lo mismo que te ha dicho. Que ve tus fuentes siempre. Con los estudios académicos. Si pones que una fuente donde investigaste una información, una noticia, dices que es Wikipedia, un periodista, eso no sirve. Tiene que ser algo que tú hayas vivido, que tú veas, o que tú investigues con el que lo pasó directamente. Porque esta vez que están todos en contra de los avances de luz. Entonces no te creas todo lo que te dicen las redes. Hay que investigarle más. Igual. Bendice mucho a tus hermanos, a tus hijos, a tus nietos. Y ora por ellos para que no se fiera ninguno de ellos, si es posible. Dulce por eso para ti. Y lo mismo que te dice, igual a ti, más paciencia. Nuevamente tómate unas cuantas de trayectas. Cuando puedas. Es que luego no descansas, obviamente, por todas las preocupaciones, pero ya ves que todo llega a tiempo y no te ha faltado la moneda, así que antes que diga, ay Dios mío, como no está llegando hasta mi padre, dice, ¿qué pasa, mija? ¿Qué pasa? Todo bien, todo está bien, ¿no? Sí. Ahí está, entonces, dos por eso para ti. Y a ti, más paciencia con tus escuelas, te va a ayudarte más en tus estudios y sobre todo no poder tocar, porque tú estás demostrando que tienes hasta estudios que nadie entiende. Es que el tiempo de los compadrazos, de que es que soy así, no tengo estudios, pero ya métete, ya te meto a la escuela, eso se acabó hace años y se va a seguir acabándose. Por eso están saliendo muchos que ni siquiera tenían secundaria. Entonces yo te pido que eres por ellos también, que le eches ganas y que no bajes tu nivel tan fácil. Que comprendas esta envoltura también. Y también te comprendas a ti. Que tienes que ser fuerte, pero no violenta. ¿Sí? Sí. Y cuando puedas, haz tus oraciones. Mete a que quieras al sitial. A tu pequeña, haz la que ore también. No se les puede obligar, tampoco es lo malo. No se puede obligar, pero dile que ore. Porque hay mucha luz. Y por eso puede ser atacada fácilmente por la oscuridad, como a ti te ha pasado. Hasta gente que ni te conoce, ¿sí o no? Entonces, ahí está la cosa. Luce por eso para ti. Y lo de mi trabajo, que habían dicho que me iban a quitar otra vez 3 horas, que me iban a dejar solamente 9. Sí, te las van a quitar, pero espérate el enero. Y a lo mejor puedes hasta arreglarlo otra vez. Porque las horas las manipulan más con sí. Un par de personas nada más. Sí. ¿Sí? Pero tú ahora para que primero Dios, nuestro Padre, te ayude. No se te olvide eso. Obviamente, la adrenalina hace que se sube el dolor de esta envoltura. ¿También comprenden? ¿No? Ya te pidió perdón espiritualmente. Ojalá lo perdones también. Pero a veces tienes razón. Tienes razón también. ¿Sí? Y que la adrenalina, el dolor de estas cosas que están acabando ya, primero Dios, mi Padre. Acuérdate que a veces las palabras pueden herir, pero lo que sí duele son los golpes, realmente. ¿Sí o no? Dulce por eso para ti. ¿Alguien ya está listo para dar palabra? ¿Algún hermanito de aquí? ¿No? ¿Ya? ¿Segura? Adelante. En el alto y bendito nombre de mi Padre, hijos míos, una vez más que mi Padre me ha permitido estar con vosotros en este que dicen vuestro mes, el mes de nuestra madre tierra, este mes y todos los meses que deberíamos de cuidar nuestro planeta donde vivimos, no tirando basura, reciclando, consumiendo más cosas naturales, pidiendo menos envolturas o reciclándola, aunque no den nada por ello. La cosa es reutilizar, uno más desperdiciar las cosas, hijos míos. Acordaos de limpiar vuestros lugares donde pasamos. Así como también nuestro cuerpo, nuestro corazón. Acordaos que todos los problemas tienen solución. Bueno, los que ya no tienen retorno, como es la muerte en este mundo de ustedes, hijos míos. Todo gracias a mi Padre. Se los complace. Acordaos de orar por vuestros indigentes, por vuestros niños, que ustedes son el ejemplo que ellos siguen. Acordaos de vuestros enfermos. Acordaos a todos aquellos que necesitan una palabra, o a lo mejor que lo escuchen nada más, sin juzgar, de no poner atención, y si podemos dar ayuda, una palabra, un consejo, como mejorar su situación. Para eso estamos, hijos míos. Acordaos de dar vuestro cariño, de mostrar vuestro afecto cada vez que se pueda. Hijos míos, les dejo de mis flores, que este mes los peregrinos que van de corazón no les pase nada. Yo estoy en todos lados. No voy tan a visitarme en el Tepeyac, que a veces me aparezco ahí de vez en cuando. acordaos que soy su madre, así no me quieran. He visto muchas imágenes irreverentes. En sí no es mi imagen. Es una imagen de la naturaleza que la tienen muchos animalitos, como las conchas. Esa silueta es muy común en este mundo. Representa que hay vida en todos lados. Que yo como madre represento que el cariño que reciben es el mismo que quiero de regreso, cuidando vuestro entorno y nuestra familia, a nuestros seres más cercanos. Hijos míos, les dejo mis flores, mis spray, para que tengan venta, mis pequeños benditos. Gracias. A ver. Acordaos de orar y bendecir todo, hijos míos. Esos pequeños, repito, vagabundos, niños. Todo lo que necesiten. Para eso están los sprays que se les cambia seguido. Mis flores, mis capas, mis perfumes, hijos míos. A todo instante, mis pequeños benditos, estoy con vosotros. Gracias, madre. ¿Alguien más? Bueno, pues entonces, lo que quiero desearles es que pasen bonitas fiestas, bonito puente vacacional, los que tengan esa oportunidad de salir, que salgan, pero lo hagan en oración siempre, para que salgan bien, que vayan y regresen bien, para que no contaminen donde vayan, para que haya unión familiar y no lo contrario, para que no haya accidentes, para que no haya alcoholismo donde no hay, y si hay, que sea mínimo, porque imagínense, como se ha dicho, festejan entre comillas mi cumpleaños, poniéndose, dicen ustedes, hasta atrás, o se drogan, o sé que tantas cosas hacen. Dios dicen, quiero festejar así mi cumpleaños, mejor no me festejen nada. Porque es triste ver a tanto hermanito alcoholizado, o drogado, o topado, como quieran decirles ustedes. Que esos que fueron a festejar a mi madre, o a mí, o a mi primo, Judas. Que hasta la traen, se van drogando, van llevándose la supuestamente imagen de juditas que dicen, y se están drogue y drogue. Qué pena, qué feo, qué horrible. Pero tienen sus ideas que nadie se van a quitar de eso. Y ojalá pasen bonitas sus fiestas, hermanitos. Les repito, si hacen, tienen la oportunidad de hacer sus cenas, solos o acompañados, háganlas. Y si les sobra alimento, compártanlo con quien quiera. Pero si se les echa a perder por X razón, entiérrenla en la bendita tierra. Pídanle permiso también, donde lo van a rascar y te entiérrenla bien, para que no haya ningún animalito se me vaya a enfermar. No se los olvide, hermanitos, y como les digo nuevamente, pasen bonito su puente vacacional. Aquí seguimos trabajando siempre con vosotros. Quien quiera seguir trabajando, va a seguir trabajando. Meditaciones, cátedras que a lo mejor se puedan dar de momento. Pero ustedes recuerden que yo me gusta más con más gente. Pero ustedes en una o dos también se puede trabajar. No se les olvide, hermanitos. Mucha luz y por eso para cada uno de vosotros, hermanitos. Vamos a regalarles monedas. Recuerden, antes que las todas no se las doy, obviamente. Nuevamente les digo que no es un amuleto. No es para que se haga más su dinero, sino al contrario. Es nada más para bendecir su dinero. Y para que le rinda. Porque se lo hacen con fe a mi padre. Entonces ahí sí, hasta se produce, entre comillas, se va a reproducir más. No es para hacer un negocio. Es para que le rinda su dinero, sobre todo para sus alimentos. No se les olvide eso. Compártanla con alguien también. Que usted quiera, aunque no vean. Le dejen una roja y una moneda física y una espiritual. Mucha luz y por eso, hermanitos. Hasta otra ocasión, si nuestro Padre nos permita. Shalom. Shalom.